que es un referente del Centro Cultural La Toma, que ahora nos va a hablar un poco de la historia de este establecimiento. Buenas tardes, Carlos. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Muchas gracias. Y un saludo a toda la audiencia de la población de Santa Rosa y de La Pampa, que agradezco el interés en conocer nuestra humilde historia de resistencia, solidaridad y lucha. Bueno, ¿cómo no interesarnos por todo lo que se genera al amparo de la militancia sindical, si se me permite, Carlos, que parece haber sido el nido, ¿no?, del que sale la idea, desde el que se gesta La Toma? ¿Nos contás qué es propiamente La Toma y cómo fue que nació? Es un supermercado que hace 31 años lo tomamos los trabajadores de Supercop, el hogar obrero, cuando se produce la quiebra de esa empresa, de esa cooperativa de consumo. Lo absorbe una empresa de Rosario, que llegó a ser la más importante de supermercados de la región, Supermercados Tigre, presidiendo el presidente de la Cámara de Supermercados de la ciudad de Rosario, y lo hace funcionar durante 10 años, y con los trabajadores que habíamos luchado para ser incorporados, pero en el año 2001 se produce, o sea, desde el 97, para ser más exacto, 98, esta empresa hace un vaciamiento con complicidad judicial. Hicimos vaciamiento porque esta empresa se funde, pero el empresario no se fundió, sino que se transformó en un próspero productor agrícola ganadero de la región del sur de Córdoba, y los trabajadores quedamos a la deriva, en la calle, y la empresa quedó totalmente vaciada, endeudada por 80 veces el patrimonio que tenía, y el edificio donde estábamos trabajando descubrimos que había sido comprado, pero sin pagarse, es decir, pidiendo un préstamo a un banco que justo quebraba, y con una hipoteca impaga durante 7-8 años. Es decir, desde el 93 este lugar estaba sin pagar ni impuestos, nada. O sea, realmente una situación de fraude empresarial que, si ustedes, para dar un ejemplo, es parecido a lo que hizo la gente de Vicentín, solo que un poco más chico, y en otro volumen, pero ese tipo de cuestiones, empresas que se funden, pero empresarios que se hacen muy millonarios en ese proceso. Muy bien, y que dejan y que dejan un tendal, Carlos. Sí, un tendal es impresionante. Miles de proveedores, trabajadores, es algo que, aunque parezca recurrente, no deja de ser dramático, o sea, cuando le toca a uno, y ha tocado muchas veces en la historia de este país, especialmente en el año 2001, si usted recuerda, bueno, usted tal vez por ahí era joven, no sé, pero si cualquier persona que tenga un poco de edad y haya vivido, va a ver que el 2001 fue el momento en el que la mitad de la población nos quedábamos en la calle en situaciones más o menos parecidas a esta, algunas de buena fe y muchísimas de muy mala fe. Tal es cual. Decir, como estas crisis, ¿no? Las crisis no son todas iguales, no todos nos ponemos pobres cuando hay crisis, hay gente que se hace muy, muy, muy millonaria en estos procesos, ¿no? Definitivamente. Carlos, te iba a decir, a colación de lo que venías comentando, que que La Toma, podríamos decir que también es hija de tiempos neoliberales, porque estabas hablando de los propios 90, ¿no? Claramente, somos hijos de la resistencia contra el neoliberalismo, y en esa resistencia es que tomamos el lugar. Y al tomarlo, lo primero que recibimos es una respuesta agresiva, hostil, una irracional agresividad de parte del Poder Judicial, de sectores, los mismos juzgados, que habían tolerado todas las maniobras y las trampas de estos empresarios. Es decir, contradictoriamente. Así como vio que en Vicentín hay un juez muy permisivo para los señores empresarios. Bueno, acá había un juez muy permisivo para los señores empresarios, pero cuando los trabajadores tomamos el lugar en defensa de los puestos de trabajo, se transformó, como doctor Jekyll en Mr. Hyde, en una bestia agresiva que nos mandaba órdenes de desalojo cada 24 horas, operativos policiales. Entonces eso nos obligó a implementar una política de resistencia basándonos en el apoyo de los sectores populares que estaban luchando y que necesitaban un lugar donde cobijarse, donde reunirse, y así empieza este camino. Un grupo de jóvenes que estaban luchando en aquel momento contra la reducción presupuestaria que habían implementado López Murphy y Patricia Bullrich, bajando el presupuesto universitario, bajando la jubilación. Entonces, las asambleas estudiantiles se hacían en este lugar y un grupo de jóvenes fue el que fundó el Centro Cultural, que el propio pueblo llamó Centro Cultural de la Toma del Supermercado. Qué bien, le puso el nombre, un nombre bien popular, salió del pueblo, sí, de Carlos, por eso se llama Centro Cultural de la Toma. Nosotros en realidad teníamos otro nombre, nos llamamos Cooperativa de Trabajadores Solidarios en Lucha, pero no nos conoce nadie por este nombre, nos conocen por el Centro Cultural de la Toma. Qué bueno. Pero bueno, eso es lo que ocurrió. Y así se fue a lo largo de 21 años, porque ya son 21 años que esta historia. Lo primero fue tratar de cobijar a todos los sectores populares y que se cobijaran las organizaciones de organismos de derechos humanos y sectores artísticos y sectores del pueblo, y la Asociación de Actores rearmó su delegación en la zona de Rosario y reacondicionamos un teatro en el sótano, y después con los años la Universidad Nacional de Rosario abrió una galería de arte a raíz de que los estudiantes no tenían dónde exponer cuando se recibían y les era muy costoso entrar en el círculo de las galerías, entonces ofrecimos otro lugar, y así compartiéndolo con organizaciones populares y con dependencias del Estado, a condición de que en el lugar se desarrollen políticas públicas de inclusión social, fue que este lugar se mantuvo 21 años, mire usted, resistiendo una obstinada orden de desalojo que, a pesar de que tuvimos leyes a nuestro favor, jamás fue levantada y está con ejecución firme, pero sin fecha. ¿Está todavía la orden de desalojo? Sí, con ejecución firme, pero sin fecha. Capaz que en este momento que estamos hablando le están firmando y nos desalojan dentro de 10 minutos. Capaz que duerme el sueño de los justos durante 21 años más. No sabemos. Entonces, en ese marco, Carlos, que vaya a ser fácil sacarlos de ahí, te estoy avisando. Pues. Qué sé yo, nosotros la obligación que tenemos es, imagínense, pasaron 21 años, nosotros hoy hay 50, 60 organizaciones del pueblo que están acá, funcionando, han venido, ido 100, que han aterrizado un tiempo y se fueron. Y hay el Estado municipal, el Estado provincial y hasta la Nación tiene dependencias en el lugar. Por ejemplo, la desmanicomialización por la Ley de Salud Mental permitió que todos los externados del Hospital Psiquiátrico de Rosario realicen sus cursos de capacitación laboral en este lugar y terminaron formando una cooperativa de trabajo que se instaló en este lugar, acá en La Toma, que es un dispositivo de trabajo de externados del Hospital Psiquiátrico Agudo Ávila de la Ciudad de Rosario. Lo mismo ocurrió con el Centro de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que tiene una oficina en este lugar, con un punto del ANSES para realizar trámites, así como también el municipio de la Ciudad de Rosario tiene también una cooperativa de cartoneros, porque el proceso social de los cartoneros, cuando se prohibió la utilización de caballos, generó unos conflictos que los resolvimos utilizando una parte de este lugar como acopio para que luego puedan ser retirados lo que juntan. Eso lo hicimos conjunto con el municipio de Rosario, así como también microemprendedores de la economía social y solidaria, surgidos en el año 2001 como respuesta provisoria a la enorme exclusión social, terminaron teniendo acá un centro de producción, un centro de acopio, una galería donde exponen algunas cosas, y ha servido incluso ahora último con políticas de inclusión de las diversidades. Entonces, el Estado provincial y el municipal han han abierto un local donde están las cooperativas de trabajo del colectivo trans. También los pueblos originarios de la ciudad de Rosario tienen un local con un puesto de trabajo, una cerrajería, es decir, se utilizó el lugar como un centro de donde las organizaciones del pueblo, los sectores excluidos, los sectores perseguidos, pueden encontrar un lugar de organización, de resistencia, de desarrollo, de actividades, de lo que acá lo único que está prohibido por asamblea, absolutamente excluido, es que acá no se le permite ingresar a ninguno que reivindique el terrorismo de Estado o que sea negacionista del genocidio. Algo que lamentablemente pulula en demasía en estos tiempos. Muy bien, la verdad, Carlos, que es una experiencia impresionante. Hay otras muchas experiencias de empresas recuperadas, fábricas que siguieron laburando y que por la gestación de sus trabajadoras y trabajadores siguen hoy funcionando en la Argentina. Pero lo del Centro Cultural La Toma ha sido una verdadera transformación. Ahora bien, podemos observar que el principal deudor de aquel trámite fraudulento del supermercado Tigre es el Estado Nacional, el Provincial y también el Municipal de Rosario. ¿Qué es lo que debería suceder para que en la sede de Tucumán 1349 no esperen nunca más un desalojo, Carlos? Mire, eso tiene que ver con que los que tienen la hipoteca no quieren cerrar el conflicto porque al parecer es gente que, o sea, la compra fraudulenta de este lugar en el año 93, es decir, 7 años antes que tomáramos el lugar, aparentemente coincide con la compra de muchos inmuebles de esa cooperativa El Hogar Obrero. Según tengo entendido, 50 inmuebles que incluyen el mercado Abasto de Buenos Aires y el shopping Expineto fueron casualmente vendidos con esta operatoria. Es decir, como me dijo un ex ministro de Justicia, aparentemente acá hubo un robo contra una cooperativa en la cual está implicada alguna gente importante del país, hablemos que George Soros se quedó con el mercado de Abasto, digo para hablar, y como que nosotros le mexicaneamos uno, y encima se lo dimos a los parias de la tierra. Entonces, dice, no los van a perdonar nunca. Entonces, la salida sería que se termine, que se dé la tenencia, que el Estado asuma que este lugar es de ellos, además de ser el presidente, además de ser el principal acreedor de la quiebra, en 20 años de conflicto, la acumulación de deudas impositivas con el Estado justifica que este lugar ya es propiedad del Estado. Muy bien. Pero los que tienen la hipoteca, que es un fondo residual bancario, se niegan a cederla, incluso hasta cuando el gobernador de la provincia ofreció comprarla. Es decir, que acá hay una combinación de, o sea, nosotros no usamos el término empresa recuperada porque estamos en conflicto, en realidad somos un conflicto laboral como hace 21 años. Muy bien. Esto es un conflicto, tal vez el conflicto más largo de la historia, porque hace 21 años rechazamos un desalojo como lo hacemos desde la primera semana y ellos no nos lo levantaron, sino que además cada tanto insisten en ver de activarlo. De todas maneras, entonces, el Centro Cultural, Carlos, respeta y se ajusta a lo que es la ley de utilidad pública, así que será hora de que en algún momento el Estado tendrá que hacerse cargo. Nos agarramos de eso. Esto es de utilidad pública, es tanto que lo hemos transformado en un espacio público construido por el propio sector popular. Así que eso es un poco la resistencia, la solidaridad, la resistencia y el acompañamiento a las demás luchas populares es lo que nos está sosteniendo y lo que nos hará sostener. Y le digo, ya somos grandes los que iniciamos este camino. Le estoy contando que la primera vez que tomamos este lugar fue en 1991. Yo ya tenía 29 años, ahora tengo 59. Mis compañeros andan por ahí, un poco más, poco menos. Entonces, no hace falta ser muy astuto para darse cuenta que no tenemos mucho hilo en el carretel. Pero este lugar sin nosotros, estamos preparados para dejárselo a las demás organizaciones populares. Bajo ningún punto de vista, ni lo sueñen, ni lo piensen, que nosotros vamos a, de voluntad propia, devolverle esto a una catralada de especuladores y atorrantes que viven a costillas de estafar al erario público y al pueblo. Así que lo lamentamos mucho, este lugar quedará en manos del pueblo, si estamos nosotros para verlo bien, y si no, quedará y el pueblo decidirá qué hace con él. Muy bien, desde aquí, Carlos, desde Radio Kermés y desde La Pampa, no lamentamos para nada la transformación en centro cultural de lo que fuera el supermercado Tigre, Sociedad Anónima de Rosario, y esperamos que en la sede de calle Tucumán 1349 sigan funcionando a pesar de las intentonas de los vaciadores. Bien. Y de los que quieren hacer recular no solo a la cultura, sino a toda la sociedad. Carlos, le estamos muy agradecidos por este rato. No, al contrario. Es inmenso. Gracias el placer usted, que nos provoca. Un fraternal saludo a todos los compañeros y compañeras que nos estén escuchando. Gracias, Carlos. Un abrazo y nuestra solidaridad con vuestra lucha. Gracias.